acción. Creo que la paso. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rulo Castillo. Asiente con la cabeza sin decir hola, aunque sea. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes, gente, a los que recién se integran. Estamos empezando Tarde Piaste. Este programa polémico que tiene su espacio a la tarde, al mediodía. Sí. En Radio con Todo. ¿Por qué polémico? No, no es polémico. No, todavía no hicimos nada que... Claro, no, no. He recibido críticas del programa de ayer. ¿Por? He recibido críticas constructivas. Se interpretó mal algo que yo quise decir, en realidad. Ayer hablábamos del tema de las universidades privadas y eso, y han interpretado mal algo que yo y vos quisimos decir. ¿Qué? Ahora no se puede hablar, pero vamos a hablarlo después en privado. Que bueno, no sé si tenían razón, pero todas las críticas son obviamente bien aceptadas, ¿no? Sí. Bueno, gente, son exactamente las 13:31 de este viernes, primero de abril. Sí, ya primero de abril. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, ¿no? Pensar que ayer estábamos en 31. Sí, y marzo. Anteayer en 30. Y pasaron 2 días y fue primero. Bueno, hoy tenemos varios temas de qué hablar, porque bueno, termina la semana, fue una semana movidita, hubo varias noticias, ¿no? Sí. Mañana, en particular, hay una fecha especial para todos nosotros los argentinos. El 2 de abril es el desembarco argentino en las islas, ¿no? Una fecha bastante fea. Sí, es el día que bueno que empezó, digamos, la guerra, por así decirlo. Y bueno, ¿qué dice la nota, Valia? Una fecha que nos duele. Mañana ya se cumplen 29 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas. El conflicto bélico se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Una guerra desigual y sin propósito que condenó a miles de jóvenes argentinos a morir bajo las armas inglesas. La falta de preparación y el falso patriotismo de los militares argentinos. El ocaso de la dictadura militar dejaba un saldo de 30.000 desaparecidos y centenares de víctimas que padecieron esa guerra sucia. Se recordará a las víctimas en distintos puntos del país. Bueno, hay de qué hablar en este tema, ¿no? El tema de la guerra de Malvinas, esa guerra desigual e injusta que sufrieron miles de jóvenes que bueno que tenían mi edad, la edad de Rulo, más chicos aún, ¿no? Que recién terminaban de cursar sus estudios secundarios y los mandaron a una guerra que no tiene sentido, que no tuvo sentido. No fue más, creo yo, la guerra no fue más que el blanqueamiento también de una matanza que ya venía hace 7 años atrás, ¿no? Desde el 76. Sí, yo creo que, bueno, eso por parte hizo que terminara, ¿no? El gobierno de facto, la dictadura. Sí, era el ocaso, obviamente, de la dictadura. La guerra de Malvinas posibilitó a que los... Posibilitó, no, está mal empleada la palabra. En realidad hizo que los militares... se vayan del mando, gobierno, ¿no? A pesar que después, bueno, los indultaron, la ley de obediencia de vida y punto final. Pero bueno, después de la guerra se consiguió que los militares llamaran a elecciones. Querían poner restricciones dentro de lo que era la elección, pero bueno, ganó Alfonsín. Creo que el 30 de octubre de 1983 creo que ganó Alfonsín. Sí. Por el 50% de los votos. Y bastante alto. Una suma... Bueno, venían... Obviamente, yo calculo que también el tema de que haya ganado la Unión Cívica Radical en esa elección puntualmente era que se había casi acabado también con el peronismo, ¿no? Con los mandatos peronistas y con todos aquellos referentes que tenía el peronismo que la dictadura militar... los desapareció y posteriormente los mató. Sí, también, ¿no? Mucha gente también los votó por también, ¿no? Lo que había pasado anteriormente con el peronismo, ¿no? Con Isabelita. Sí, Alfonsín tenía dentro de sus buenas características, digamos, que para mi forma de ver no eran muchas, era un muy buen orador, ¿no? Sí. Y siempre fue, digamos, un defensor de los derechos humanos, a pesar de que, bueno, tuvo flexibilidad con los militares. Sí, quiso ser duro, ¿no? Pero no. Claro, por ejemplo, cuando se hizo el lanzamiento del programa La CONADEP, la propaganda en sí que daba a conocer el Nunca Más, se hacía como una introducción, ¿no?, en la propaganda televisiva que hablaba, creo que el ministro del Interior de Alfonsín, que no me acuerdo el nombre, donde avalaba el terrorismo de Estado diciendo que de las dos partes hubo muertes, ¿no? Que aquí había guerrilleros, cosa que, bueno, que es cierta, eran militantes activos más que guerrilleros para mi forma de ver. Donde una situación política obligó a miles de jóvenes a tomar una determinación militar, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Como por ejemplo la agrupación Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, etcétera, todas las agrupaciones que pudieron haber participado activamente en una... No guerra civil, porque no llegó a ser eso, no eran un frente sólido como para oponerse a la dictadura militar más que a través de sus ideales, ¿no? Bueno, estábamos repasando también un poco de historia, pero bueno, volviendo al tema del 2 de abril, que es el desembarco de las tropas argentinas en las islas, esta guerra injusta y desigual por donde se la mire. Sí, muchas cosas que, por ejemplo, no tenían armas, ¿no? Con la capacidad para una guerra, ¿no? No andaban los pibes que salían de estudiar y los mandaban a una guerra. Sí, la preparación militar, haciendo, digamos, una tabla de los dos países, ¿no? Del país europeo y Argentina, la preparación militar primero no era óptima en los soldados argentinos porque no tenían ningún tipo de preparación. Segundo, que no tenían el armamento correspondiente como para afrontar una fuerza como la de Gran Bretaña, no la de Inglaterra. Tercero, las condiciones climáticas que le jugaron muy en contra a los soldados argentinos, donde tampoco tenían el abrigo suficiente porque en las islas hace frío. Sí, también, ¿no? La falta de alimentos, de abastecimiento, ¿no? Sí, que la gente también, recordemos que aquí hacía colectas para los soldados de Malvinas y estas colectas pasaban en inescrupulosas manos. Sí. Que se llevaban todo lo recaudado, absolutamente todo, desde cadenitas de oro, alhajas, chocolates, frazadas. Era... mandados a la isla muy pocas cosas que se recolectaban de aquí, desde todo el país en realidad, para los soldados argentinos que, bueno, estaban peleando en esa guerra. Esa guerra injusta. Hacemos unos segunditos de silencio por los caídos de la guerra de Malvinas. Radio con Todo reivindica a aquellos hombres que fueron a la guerra, a una guerra, seguimos diciendo, sin sentido, desigual, pero nosotros reivindicamos a esos jóvenes. A los jóvenes que fueron, ¿no? También porque también está la otra parte de los militares que... Sí, los militares que lo miraban literalmente por TV. Y las personas, ¿no? Que muchos se hacen llamar hoy, sí, soldado de Malvina y ni siquiera fueron a la colimba, apenas fueron a la colimba y... Sí, en la guerra siempre pasa lo mismo, ¿no? Altos jefes militares que son ideólogos en algún sentido y que ni siquiera participan. Siempre participa el soldado raso, el soldado que no tiene ningún tipo de cargo militar, es el que pone el pecho para que después, digamos, otros se lleven la gloria, por así decirlo. Sí. Porque cuántos coroneles, cuántos genocidas tenemos en este momento que se sienten bien con el tema de la guerra de Malvinas y dicen, sí, porque yo participé en la guerra de Malvinas, yo soy un héroe nacional. No, los héroes nacionales son aquellos niños que fueron y que dieron la vida obligados Sí. Porque fueron obligados y bueno, y dejó un saldo de centenares de muertos, ¿no? La guerra esta sucia e injusta que tuvimos en nuestro país allá por el año 1982, hace ya 29 años, sí. de la guerra de Malvinas. Estamos escuchando ahora un tema de Charlie que es El fin de la guerra. ¿Está el comunicado del fin de la guerra? Ah, este es Rezo por Vos, me confundí. Bueno, podemos pasar un poco del comunicado del fin de la guerra para que la gente sepa qué era lo que se decía en la radio en ese momento. Así que nuestro operador nos va a poner el comunicado que se pasaba en ese momento en el fin de la guerra. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Bueno, esas eran las palabras que se pasaban en la radio por aquel entonces. La cara de Amalia acá lo dice todo. Sí, la verdad es que... Menéndez. O sea, lo que yo deduzco es que esta gente, estos genocidas, terminaron la matanza de adolescentes con una simple firma. Sí. Labrando un acta. Qué triste, ¿no? Encima, una de las peores cosas que acá se decía que... que se iba ganando, que los pibes que los chicos estaban bien y... Exactamente, la prensa que estaba aliada con, digamos, con los militares, alentaba a la gente a ese fervor bélico, digamos, ¿no? A que estamos ganando la guerra, las Malvinas son nosotros. Obviamente que las Malvinas son argentinas y no pertenecen a Inglaterra, por una cuestión de territorio. De territorio y de, digamos, de la cantidad de kilómetros que queda Inglaterra de las Islas Malvinas y las Islas Malvinas de Argentina. Es algo que no hay que ser tampoco un, no sé, un ingeniero para saberlo. Hay que ser un poquito coherente. Y con eso creo que alcanza. Pero bueno, en materia de colonización, digamos, Inglaterra no se resigna a que ese viejo método que tenía, ¿no?, desde siempre, desde 1800 y pico. Leía, por ejemplo, la otra vez, un libro de Galasso que habla sobre Mitre y San Martín, ¿no? Hablaba un poco del plan Maitland, que era un plan que supuestamente tenía Inglaterra para invadir América Latina. Uno de los países era Argentina, Chile, hasta llegar a, digamos, a Perú. Que bueno, que mucha gente lo relacionaba con el plan que llevó adelante San Martín para liberar América, ¿no? Decían que San Martín era un agente inglés. No creo. No, yo tampoco lo creo. Creo fervientemente que San Martín es el libertador de las Américas y es uno de los patriotas más grandes que tuvimos. Sí, la verdad es que se tendrán que lavar bien la boca antes de hablar. Sí, militares eran San Martín, eran Belgrano, esos eran militares, porque el militar tiene como propósito en la vida, asumiendo ya como militar, defender la patria, no destruirla. Por ejemplo, últimamente, bueno, mi hermano, ¿no?, que es militar, por suerte no estuvo en esa época, nació en esa época mi hermano. Qué bueno, que mi mamá le recordaba bien que juraba por la patria y por la Constitución Nacional. Todos los días se lo recalcaban. Y bueno. Cada cosa que no todos los militares respetan, ¿no? Y no respetaron antes tampoco. Porque en el caso de Videla, bueno, Viñones, Galtieri, Macera, no respetaron para nada la Constitución Nacional y menos la patria. Muy triste, muy triste. Los ideólogos del genocidio del 76 y los ideólogos también de esta guerra desigual e injusta que tuvimos todos los argentinos y en donde murieron muchos chicos. a consecuencia de esta gente que los mandó al matadero. Así, al matadero, porque sabían que era una guerra perdida. El armamento no era igual, tenían visiones nocturnas, un montón de cosas, de armamento que nosotros carecemos, creo que hasta el momento. Sí, sí, hasta el momento, por ejemplo, muchas cosas que, bueno, en este momento no voy a contar, pero que me cuenta mi hermano y que... Es difícil de comprender la historia en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo esto de la guerra de Malvinas, bueno, lo del golpe de Estado. A mí particularmente se me hace, no me entra en la cabeza cómo fueron capaces de hacer actos semejantes, ¿no? Sí, y encima mi hermano, ¿no? Las cosas, mi hermano fue porque quiso, ¿no? Entró al ejército. Y ahí te enseñan, bueno, a comer lo que hay. Y estos chicos no, porque estaban en la casa, que estaban bien alimentados, bien abastecidos, tenían los abrigos, tenían todo, y después de un día para el otro... Muy llevarlo. Triste. Muy triste lo que le pasó, me duele. No nací en ese año, ni tengo la edad suficiente como para recordar la guerra de Malvinas, pero sí... Soy un ciudadano consciente y me duele lo que pasó en mi país. Sí. Me duele mucho y nunca más se repita, por favor. Nunca más. Bueno, son las 2:45 de la tarde exactamente. Los teléfonos de Radio Con Todo son... 426-7173. Y nuestro blog en internet es www.radiocontodo.blogspot.com. O si no, nos mandás un mail a radiocontodo@gmail.com. Esos son los puntos donde vos nos podés encontrar, donde nos podés dejar tu comentario, donde podés debatir con nosotros. Esperemos que lo hagas. Nosotros estamos totalmente gustosos de que vos opines junto con nosotros. Tengas la edad que tengas. Acá no hay restricción de edad ni nada de eso. Se escucha todas las voces, todas. Sí. Porque somos hijos de la democracia. Igual, hay muchos que son hijos de la democracia. Sí, son hijos de puta más que hijos de la democracia, pero bueno. Bueno, cerrando este primer tema que nos duele y nos pareció el más importante para tratar primero, vamos a ir a un pequeño corte y nos encontramos con más tarde Piaste en el próximo bloque. El tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. Yesterday. All my troubles seem so far away. Yesterday. Bueno, me se ve cantando, está buena esta canción. Sí. ¿Te gusta? Muchos me gustan, ese tema ganó mucho. Hay unos que me gustan mucho. Igual yo soy más para los Stones. Ah, te gustan más los Rolling Stones. Sí. Igual los Beatles son los padres del rock and roll, me parece. No sé. Tienen cada letra. John Lennon por lo menos tenía cada letra. No, John Lennon, pero después por marcarme ese. Stand by me, Yesterday. Hay, hey, tema, hay temas que te digo que me gustan y me gustan mucho. Hay uno que lo hace Pearl Jam, que me gusta mucho, no sé cómo se llama. No sé, nunca, no escuché mucho Pearl Jam. Escuché creo un tema y no escuché nunca más. Bueno, yo escucho. Tendría que escuchar, vos tenés una cultura musical bastante amplia. Mi papá y mi hermano. Claro, son los que escuchan. ¿Tu papá le gusta el rock? Y mi papá era un hippie de... ¿A tu papá era hippie? Hippie. Ah, era hippie. Hasta que, bueno, tuvo familia, se tuvo que poner a laburar. Sí, igual, sigue teniendo algo de eso. En casa se pone a hacer muchas cosas. Que sí. Si vos lo ves así, decimos, está un flor de milico, pero no es hippie. No, era hippie. Es más, se conocía en un recital en esa época. Bueno, con la música de John Lennon, vamos a pasar a un tema más, no sé, más oscuro. Quiero que me pongas algo, si hay, Rulito, algo más de suspenso. Si encontrás algo, se me ríe. Otra cosa, porque esto es muy tranqui para hablar del tema que sigue. A ver con qué nos sorprendés. Bueno. Estaba medio excitado. El tema que sigue es, por supuesto, lo que todos los días está en boca de todos, es el diario... Clarín. ¿Cómo que no? El diario clarinete. Clarín. El clarinete. No me conozco otra cosa. El que se van a tener que meter. ¿Qué pasó? El que tiene, ¿viste la banderita sí, esa? Sí, el que tiene. Yo vi una banderita de los chicos de Juventud de Frente que estaba muy buena. Y de Radio Con Todo también es. Así que, bueno, Amalia, si nos querés leer la noticia, te escuchamos atentamente. Más denuncias contra el monopolio. En el día de ayer se acrecentaron las denuncias contra Clarín. Los trabajadores repudian la violación sistemática de la libertad sindical, un método que no es nuevo dentro de la política empresarial del grupo. Aseguraron que los últimos 35 años del multimedio echó a más de 1.500 trabajadores. Los empleados despedidos se solidarizan con los empleados de Artes Gráficas rioplatense y pidieron la urgente regularización de la libertad sindical. Bueno, más denuncias contra Clarín, ¿no? Sí. No deja que los trabajadores se expresen, ¿no? La libertad sindical está totalmente censurada dentro de la empresa. Esto es un dato interesante, lo que dice aquí. Que aseguraron que en los últimos 35 años el multimedio echó a más de 1.500 trabajadores. ¿Por qué los habrá echado? Es la pregunta del millón. Y esto, lo que desató el desenmascarar al grupo Clarín, creo que entró en un debate que ya entra en la mesa familiar, ¿no? Creo que un domingo, sí, comiendo un asado, se debate qué pasa dentro de Clarín. En realidad se abrió un debate enriquecedor en todos los aspectos. Sí, la verdad que se habla mucho ahora de política. La política está muy presente en las mesas familiares. Sí, bueno. Imagínate en la mía. En la mía Es una pelea constante porque hay personas, ¿no? Que, claro, que son opositores, ¿viste? Pero igual está bueno eso. Sí. Está bueno porque te pones a discutir. Sí, en mi caso, por ahí es medio difícil. Sí, porque... ¿Viste? Bueno, en sí en mi casa todos los días no, pero cuando me cruzo con el marido de mi hermana ya está. Ahí no, ya, ya es una batalla campal últimamente. Mantengo siempre discusiones con un montón de gente que no está de acuerdo con lo que pienso yo, y yo me caliento, ¿no? Pero digo, loco, la verdad, qué bueno que está esto. Qué bueno que yo pueda estar debatiendo de algo que creo que está bien y que el otro está defendiendo también algo que cree que está bien. Sí, igual últimamente yo, mi familia, en mi casa, mi hermano, eso no, porque son centrados, pero después hay muchos gorilas en casa. Yo puse en mi Facebook, por ejemplo, la otra vez, algo alusivo a la tapa en blanco que había sacado Clarín el día lunes después de del bloqueo, de la protesta que sufrió en su planta en Barracas. Y eso desató una serie de comentarios de amigos míos, ¿no? Comentarios, bueno, que no... Por ejemplo, me decía que uno de mis amigos que le aburre las dos partes, en realidad las tres partes. Yo le pregunté cuáles eran las tres partes. Y me contestó, me aburre Clarín, me aburre el gobierno y me aburre reflexiones que no tienen coherencia. O sea, diciendo que mi reflexión no tenía coherencia. Está bien que le pueda parecer que mi reflexión no tiene coherencia. A mí me parecía que sí, que tenía coherencia, pero bueno, para él no. Pero eso desató un debate. Y está bueno eso. Está bueno decir, mirá, no, para mí Clarín es esto, esto y esto, y para mí es esto, esto y esto. Y lo defiendo por tal motivo. Y eso... No creo que años atrás lo podamos haber vivido. No, la verdad que no. Antes no se podía discutir. Porque la política estaba totalmente desalineada años atrás. Sí. O sea, la política en un tiempo fue una mala palabra. Sí, sí. Bueno, para algunos sectores sigue siendo una mala palabra. Hay gente que piensa que es totalmente inútil y ajeno al cambio de un país. Yo creo que no es así, que cada uno aporta su pequeño granito de arena de la manera que puede, y tu voto puede cambiar un montón de cosas en un país. Sí, igual hay personas que siguen teniendo el mismo voto hace muchos años. Sí, sí, bueno, al margen de eso, son personas que, bueno, que siguen votando con o sin conciencia. O mucho. ¿Te acordás, Tinelli, con ese alicate? Que hizo que los votos. La verdad. Sí, bueno, eso favorece. Y nunca lo vi en la Cámara de Diputados a De Narváez. Sí, ellos en realidad. Macri también falta mucho a las sesiones que se hacen dentro de la Cámara de la Legislatura porteña. No es. No tiene asistencia perfecta y si tendría que cobrar presentismo en su trabajo. La verdad. Tendría que ser así presentismo. Hubiese perdido. Pero bueno, lo que veníamos hablando era lo del grupo Clarín, que se sigue manifestando denuncias de trabajadores contra el grupo, ¿no? Denuncian que en los últimos 35 años se despidió a más de 1.500 trabajadores y los empleados despedidos se solidarizaron con los empleados de artes gráficas rioplatenses y pidieron la regularización de la libertad sindical, cosa que hoy no hay en Clarín, lamentablemente. Vamos a estar ampliando más sobre los próximos días. Vamos a pasar de golpe al otro tema. Y como diría un periodista pago del Monopolio, otro tema. Bueno, vamos a pasar a un tema económico. Sí. Amalia, te escucho. Brasil garantiza la compra de trigo. La relación comercial en materia agropecuaria entre la Argentina y Brasil es muy estrecha. Y la intención de expandirla, manteniendo en particular la prioridad de nuestro país como proveedor de trigo, afirmó hoy el ministro de Agricultura del país vecino, Werner Rossi, en un encuentro que mantuvo con su par Julián Domínguez. Bueno, qué importante esto, ¿no? Qué importante, sí, que Argentina pueda exportar trigo, ¿no? una relación comercial en materia agropecuaria entre Argentina y Brasil, dos potencias en América Latina. Sí, la verdad que... que están hermanadas para salir adelante junto con otros países también, como el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Chile no tanto. Qué sé yo, los chilenos son medio raros. La otra vez, mira, voy a cambiar un poquito de tema. El otro día, bueno, tengo una familia amiga que, bueno, que fueron a Mendoza. Sí. Bueno, y bueno, ¿y qué hicieron? Quisieron cruzar a Chile. A Chile. Le querían cobrar 600 pesos dormir en un cuartito. Le cobraban para ir al baño. Le cobraban todo. Lo que pasa es que eso también, o sea, nosotros no podemos... se puede criticar. Pero también está el tema de la avivada argentina acá, con los turistas. O sea, no nosotros sé. Pagamos la consecuencia de nuestros propios actos, a mí me parece. De algunos, pero, o sea, ellos se pasan, o sea, yo no creo que se los trate tan mal acá, a ellos. Porque acá el chileno viene y se hace el... ¿El? O sea, es buena persona. Muchos que yo conozco de España. No, acá lo que pasa con el tema de los chilenos es que muchos argentinos toman el... dicen que le tienen bronca a los chilenos, pero también son por cosas políticas, ¿no? Sí, sí. Los chilenos no son sus dirigentes. No. Es como acá, la gente argentina no es Menem, por ejemplo, no es Videla. Entonces se mezcla, es igual que con Brasil en el fútbol, ponele. Estos brasileros, macumberos. Pero se mezclan las pasiones, ¿no? El fútbol y la política son dos pasiones en América Latina que son muy grandes. Entonces eso hace que se mezclen y que se agarren bronca, pero ambos países. No solamente de parte de Argentina. No, que el argentino es un agrandado, es un canchero, cosa que, bueno, que es verdad que algunos argentinos son así y otros no. El tema es que, generalizar. Se entra en ese error. Todos, sí, y también, y bueno, y eso es lo que nos entró, bueno, que a veces nosotros no valorizamos tampoco las cosas que tenemos acá, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, acá vos vas a una provincia y, o sea, no tampoco hay necesidad de salir a otro lado, o sea, acá es distinto. Allá, o sea, mira, tuvieron que irse allá quisieron conocer, pero... y ahí se dieron cuenta de las cosas que nosotros no valorizamos, ¿no? Acá, nuestras. Sí, en realidad siempre que vas a otro lugar, siempre vas a valorizar cosas que tenés en tu país y decir, loco, la verdad, aguanta Argentina. Sí, pero volvemos a lo mismo. Lo mismo pasa con otros países. Por ejemplo, un paraguayo viene acá y hay actitudes que no le gustan y dice, loco, aguante Paraguay. Viene un italiano acá, por más que se quede maravillado con el paisaje, los europeos, con la gente cálida argentina. Pero, o sea, hay algo que es más fuerte que cualquier persona, ¿no? Que se siente de su país de origen. Yo puedo ir a, no sé, me puedo ir a Groenlandia, pero voy a seguir siendo argentino. Y siempre voy a extrañar mi país y mi tierra. Sí. Por más que me vaya a vacaciones, por ahí me voy 15 días de vacaciones, qué sé yo, o 3 meses a Inglaterra. Y voy a extrañar. ¿Entendés? Sí. Creo que es así. Pero bueno, no se corrió un poco del eje la conversación. Sí, bueno, igual acá hay algo que, por ejemplo, sí. Yo vivía, ¿no?, en la triple frontera y había una cosa que... Bueno, nosotros sentimos que con Brasil había otra onda, la verdad que... Sí, bueno, esto en materia económica es muy importante porque hace que Argentina avance y Brasil también, ¿no? Y Argentina va acaparando los mercados agropecuarios en América Latina. Argentina se caracteriza por lo rico de sus suelos también, ¿no? Sí. Eso es muy, muy, muy importante y muy relevante en esta noticia que hemos dado recién a conocer. Que bueno, el ministro de Agricultura del país vecino vino, que se llama Wagner Rossi, y se tuvo un encuentro con su par, que es Julián Domínguez, de aquí, de Argentina. Dos presidentas ya tiene América Latina en este momento. No. Dilma y Cristina. Y hubo también en Chile, pero... Sí, no me acuerdo. Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Se llamaba la presidenta de Chile, ahora la sucede el señor Piñera. Sebastián, creo que se llama Piñera. Sí, Sebastián. Sebastián, faltan más presidentas mujeres en América Latina. Sí, igual. Igual yo, por ejemplo, yo no me imagino una presidenta en Paraguay. Un país sumamente machista. Creo que le haría falta, porque ahí los... Estaría bueno, la verdad estaría muy bueno. Es lo mismo que en Arabia Saudita o esos países. No, olvídate. Estaría muy bueno, pero olvídate. Esos países son horroríficamente machistas. Son. Apedrean a mujeres, le mutilan el clítoris, le hacen un montón de cosas que vos decís, en estos años no puede ser. Pero es parte, digamos, de una cultura que nosotros nunca vamos a entender. No. Yo no la voy a entender nunca. No, la verdad que no. Y bueno, y así los hace más cobardes a ellos. Vos, por más que seas turista, vas a un país de tipo Arabia Saudita, tenés que andar tipo con un velo, me parece. Sí. No es que puedes andar escotada así como puedes andar por aquí. Como solés... andar por la calle, digamos. Sí. Con polleras cortas y escotes. Así que si cruzan una pollera corta y un escote, es Amalia de Radio con Todo. Mentira. Sí. En este momento estoy con Ginny Ramera. Ah, bueno. Para los admiradores de Amalia, está describiendo cómo está vestida en este momento. Se puso colorada. pero... Porque no bueno, me gusta así últimamente. Últimamente. Antes sí. Antes sí, pero bueno. Ahora es una señora madre, Amalia. Sí. La maternidad me hizo cambiar. Me hizo cambiar. Ha desaparecido Rulo. No lo veo a Rulo. ¿Dónde está Rulo? Lo secuestraron. Ahí apareció de golpe. No sé dónde estaba. Lo estaba buscando desesperadamente para ir a un corte, señor. Y para encontrarnos en el próximo bloque de Tarde Piaste, siendo las 14:09 de este viernes 1 de abril. ¿Qué le parece si nos pone un tema para compartir con la gente? Teníamos familia allá y... Sí, mucha gente recurrió a ese método, ¿no? Enterrar libros, discos, distintos escritos que lo podían llegar a uno a vincular con el supuesto, la supuesta guerrilla, ¿no? O la actividad guerrillera. Sí, la verdad que a veces mis papás me cuentan cada cosa que te da... Bueno, pero estamos viviendo otra época, estamos en plena democracia, estamos pasando uno de los mejores momentos, creo yo, que nos merecíamos este momento. La Argentina se merecía este momento y América Latina también se lo merecía. Este momento de hermandad, de unirse países, ir agarrados de la mano y encarar hacia el avance. Encarar hacia el avance y darle para adelante y no mirar para atrás, pero siempre recordando viejos acontecimientos. Es como ir en un auto, mirar todo el tiempo el espejo. Y repudiándolo. Bueno, se va terminando tarde piaste, son las 14:33. Vamos a ir a un último corte y en el próximo bloque nos despedimos de todos ustedes. Hasta el lunes será. Pero bueno, eso lo hacemos en el próximo bloque. Los dejamos con un tema que nos va a dar el señor Rulo Castillo. Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan, sunto sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, unana kuspa, ukuchu ihalpa, manatingichu, manatingichu, ukuchu ihalpa, manatinguchu, manatinguchu, baila, baila el continente. No pudiste, no, un pedacito del planeta que gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Última Acta, todos los domingos de 19 a 22 horas. Yo, yo, wah, yo, wah, reggae, reggae, reggae, rasta. Volvemos. Último bloque de Tarde Piaste. Amalia está tentada. Se tentó Amalia. Perdón, perdón. Nos ha caído una... Cayó piedra sin llover. Nos ha caído una sorpresa a Radio con Todo. Tenemos... Nos engalana con su presencia el señor Mariano. Sí. Si no me equivoco, ¿no? Sí, Mariano se llama. Bueno, gente, son las 3 menos 20 de la tarde. Estamos concluyendo nuestro programa. Estamos concluyendo nuestra semana. Nos vamos a volver a encontrar el día lunes. Sí. Porque este es un programa que trabaja, es un programa cómodo, trabaja de lunes a viernes. Sí. Porque los sábados, bueno, tenemos que, y domingos, tenemos que estar con nuestra familia, tenemos que salir a bailar, salir a tomar algo. Aparte que también hay programas. Sí, ¿vas a salir este fin de semana? Sí. Voy a hablar con... No, igual voy a salgo, hablar, voy no, a hablar con, no, con no, no, autoridades. Salgo con mi familia. Listo, voy a hablar con autoridades para que regulen ese tipo de salidas y vea qué hacen ese tipo de salidas. El señor más etílico que tiene en la zona sur va a salir. Me dice que no. Está... Eso no se lo creo. ¿Qué pasa? La barra le está chupando el bolsillo. Me parece. Este señor se quedó dormido. Se pasó con el colectivo y terminó en Bosques. Es todo mentira lo que dice. Ay, Dios mío. Sí. A mí también me pasó, ¿eh? No sos el único. No, yo me habré pasado dos paradas nomás. Pero, como me dijo mi papá, ¿sabés cuál es el secreto? Parado. Vos tenés que venir parado en el colectivo. Sí, ¿cuál son? Me está parado. Tenés que venir muy buena. Te la tenés que aguantar y venir parado, así no te pasás de parada. Yo sabés que cuando iba a las media 7 de la mañana al gimnasio, siempre encontraba el último asiento. Y después una compañera se subía y yo no había más asiento. Y cuando estaba por bajar me despertaba. Zafaba. Era una capa. Zafaba. No, yo también me he quedado dormido en la 14 y 134. Una historia negra que me acompaña. Bueno, vamos a despedirnos con un tema bien arriba. Vamos a recordar a todos aquellos caídos en Malvinas, a toda esa juventud, con un tema alegre. Porque no da para poner un tema triste, porque hay que recordarlo como jóvenes alegres que eran. Y los vamos a recordar de esa forma, con un tema de Vicentico que está bueno, que es alegre. No hace alusión el tema a nada, ninguna fecha en particular ni nada, pero nos pareció... A nosotros que era alegre y era una buena forma de terminar la semana y de recordar a nuestros caídos en la sucia guerra de Malvinas. Así que Amalia, te despido. Bueno, nos despedimos acá de Rulo, de Fede. Sí, Rulo también. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, gente, hasta el lunes. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros somos Tarde Piaste, Amalia, Federico y Rulo, así que nos volvemos a encontrar el lunes y nos despedimos con Vicentico. Pásenla bien, disfruten la vida. Chau. Tengo el alma.